años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Capaz que hoy sienten de fondo una música media fuerte, porque acá enfrente en la intendencia está transcurriendo la maratón de Montevideo. Lo que no entiendo, ¿por qué es necesario en la maratón meter una música que te rompe los oídos? Pero bueno, capaz que van a sentir algunos gritos y algunos acordes de fondo. Muchísima cosa para comentar, para compartir hoy. Y creo que ya tenemos en línea desde San Carlos al compañero Carlos Pérez y tal vez alguna cosa, alguien más. Hola, buen día a todos los oyentes de esta audición. Muy buenos días, Guille. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están por ahí? Buen día, Eduardo. Muy bien, por suerte. Saludos a toda la audiencia de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Bueno, le decía a los oyentes que van a sentir ruido de fondo, y aclaraba, es la maratón de Montevideo, no es la coronación del rey de Inglaterra, ¿no? Que nos ha tenido en vilo el día de ayer y todos estos días. Yo diría que es como un viaje al pasado, a lo caduco, a lo que niega el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y después nos plantean desde allí que son los modernos, que son los que realmente desarrollan el pensamiento y la democracia. Vaya democracia cargando a las espaldas con una monarquía que tiene en su historia y en su haber una lista interminable de crímenes del colonialismo, del capitalismo salvaje, en fin. La verdad que he visto hasta en algunos, no he visto, he pasado por algunos programas televisivos donde hay comentaristas del protocolo, de la verdad que sentimos vergüenza ajena, Carlos. Estaba embuchado con esto, no podía no mencionarlo hoy, y además rechazar estas rémoras del pasado que marca en el presente y también la caducidad de este capitalismo decadente que está viviendo la humanidad. Junto con esto también, por suerte, se levantan más voces, sobre todo en el Caribe, que están planteando la independencia de esta monarquía como Jamaica, ¿no? Que en este momento está planteando la autodeterminación, y son cosas importantes porque hay que entender que todavía en América, empezando por las Malvinas, después hay países del Caribe, también continentales, ¿no? Como las Guyanas, etcétera, que siguen, y bueno, Canadá, por ejemplo, también, que siguen siendo parte de territorios colonizados todavía, y después esta gente son las que te hablan de democracia y de república, etcétera, ¿no? Exactamente. Y como decías tú, los civilizados son ellos, y andan vendiendo democracia por todo el mundo, por supuesto libertad y democracia a punta de arma, porque también hay que acordarse de Puerto Rico, que no es esta misma monarquía, pero después, bueno, los que se venden como modernos tienen territorios aún colonizados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tenemos mucho para conversar, analizar de la realidad nacional, ¿no? Esta semana creo que la coalición de gobierno, más que una astilla, tiene un quiebre, ¿no? Sin duda, el viernes tomamos estos temas, Pero bueno, claro, después de la audición estuvo la conferencia de Cabildo Abierto. Después de eso hubo dos o tres conferencias más del Partido Colorado, de la propia ex ministra de Vivienda. Y son temas gruesos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si los tituláramos, tendríamos que hablar de clientelismo como una práctica que nunca se fue, que no se ha ido, ¿no? Porque hay otra gente que es como que volvieron prácticas del pasado, como que en 15 años acá no había pasado. Hay que recordar, yo recuerdo como un ejemplo al pasar, porque hay muchos más, un ministro que se hizo un bulín en el ministerio y todo el mundo violín en bolsa en aquella época, ¿no? Que hace poco Enrique Pintado andaba por Maldonado con una charla del agua, promocionando una charla, y hay que recordar que fue el ministro de Transporte que se hizo un bulín en el ministerio. Digo como ejemplos de prácticas que fueron transcurriendo también, ¿no? Y el clientelismo que a veces tenía otras formas, ¿verdad? Pues nosotros llegamos a ver ediles suplentes de jefes de cooperativas, por ejemplo, que contrataban con la intendencia acá en Maldonado, por poner ejemplos, ¿no? Pero bueno, el tema del clientelismo, yo creo que el tema de la vivienda, que tendríamos que estar en torno a este asunto, y bueno, el cambio en la situación política, porque sin duda que Cabildo a partir de ahora y la propia coalición de derecha, la gobernabilidad, como llaman ellos, va a estar en dificultades, diría yo, ¿no? Porque este partido va a poder hacer mayorías cuando quiera con el Frente Amplio o cuando quiera con la otra parte del gobierno, y todo esto es una situación, me parece, que hay que conversar, Eduardo. Sin duda, pero agarrando algunas cosas también, se van cayendo las caretas, ¿no? Porque los que vendían el discurso del purismo, de que señalaban con el dedo a todo el mundo, ¿no? Porque Cabildo tuvo una erupción en la política, como los honestos, los puros, los de ultraderecha, los que defienden a los criminales de lesa humanidad, y resulta que son más tradicionales que los más tradicionales de los partidos en el uso del aparato del Estado en beneficio propio de su partido, ¿no? El clientelismo desembozado. Y hay unas declaraciones del diputado Sudano, creo que es, que apunta contra varios políticos que dice que tienen la cola sucia. Yo digo, el señor Sudano tiene que decir quiénes son, porque si no, como legislador está cayendo en una falta grave. Conoce gente corrupta, porque dice políticos con la cola sucia, tiene que decir quiénes son. Pero creo que está, junto con esto, yo miraba el discurso y la arenga que mandó la señora Irene Moreira cuando, bueno, enfrentando claramente al presidente de la República, a la coalición, y la lista de logros que tenía su ministerio, que la verdad tendría que ponerme a estudiar a ver cuáles son las cosas que están en esas carpetas. Lo que no hubieron fueron viviendas, ¿no? Porque si ahora se le había ocurrido hacer vivienda de madera, estaba el último proyecto de la ministra de hacer vivienda de madera, y de las 50.000 viviendas que prometió, y desde el asentamiento cero de que se hablaba, no vimos ningún avance. O sea, un rotundo fracaso político, porque, y acá reivindicamos la propuesta de la Unidad Popular, si el Estado no interviene decididamente y coloca recursos para la construcción de viviendas de calidad para los trabajadores y para el pueblo, no se va a resolver el problema de la vivienda. Así que, más allá de todos los elementos políticos, yo creo que estaría para analizar, ¿no? Estaba claro que Cabildo ya estaba en el camino de ruptura, midiendo sus tiempos, y el presidente de la calle, después de la humillación a que fue sometido por Cabildo con la reforma de seguridad social, se adelantó a los hechos y se van, pero no se van porque ellos decidieron, sino que más bien lo fueron. Todo eso son lecturas políticas para hacer, y cambia el panorama político también a partir de ahora, de aquí hasta las elecciones del 2024. Pero tal vez el resumen, el clientelismo siguió, y el clientelismo es corrupción, y las viviendas siguen faltando porque no hay una política que solo la izquierda puede realizar, colocando al Estado a resolver un tema esencial como es el de la vivienda. Sí, nosotros decíamos el viernes incluso, pero creo que hay que repetirlo, ¿no? Que el lado bueno es que más sectores de populares, más cantidad de gente, empiecen a caracterizar correctamente a este partido Cabildo Abierto, ¿no? Que llegó a la política hablando de se terminó el recreo y, bueno, sostiene las peores políticas, ¿no? Es tan claro que son de ultraderecha, han defendido a rajatabla a los terroristas de lesa humanidad en este país, fue el núcleo de la negociación por la seguridad social, radicaba en un toma y daca para obtener privilegio para los terroristas de Estado y para parte del ejército, porque tampoco es para todo el mundo allí. Por supuesto, como decías tú, defiende públicamente las peores políticas. Ya había pasado en ACE que un coronel retirado, no recuerdo el nombre, reivindicaba haber entrado a 100 militantes de Cabildo en ACE y ir armando un aparato a través del Estado para la lucha política. Esa es otra parte, ¿verdad? Entonces, bueno, que se caracteriza este partido de ultraderecha con las peores prácticas, defensores de los terroristas de Estado, con esta forma de hacer política parlamentaria, que no es nueva, ¿no? Es típica, pero que ellos la hacen de forma descarada, que es el toma y daca, ¿no? No importa lo que se vota en el Parlamento, a quién beneficia para ellos, sino el chantaje con los votos, te voto si me votas, ¿no? Que queremos decir que fue una política absolutamente ajena a la unidad popular también, porque esas cosas hay que también recordarlas, la forma de hacer política que tuvo la unidad popular allí en el Parlamento, porque se puede hacer otra, que es lo importante también de reivindicar, aunque con un diputado solo. Todos estos hechos, aparte de debilitar la coalición de gobierno, que también es positivo, que se debiliten y tengan contradicciones y se peleen los sectores dominantes, es positivo para el pueblo. Bueno, pero a partir de esto, lo importante es que podamos fortalecer la izquierda, Eduardo, claro. Me parece, porque claro. Si como contracara de esto lo que se fortalece es el progresismo, lo que se fortalece es un nuevo engaño al pueblo, y a partir de esto fortalecer la izquierda sería como el camino o el paso importante a dar. Sin ninguna duda. Otro tema que está marcando la realidad, creo que vos también lo agarraste el viernes, pero por la importancia que tiene nos parece que hay que colocarlo en la reflexión, es la situación que tenemos con el agua y el tema de OSE, ¿no? Tomar mate con salmuera es brutal. Y yo escuchaba al presidente de OSE hoy de mañana en un informativo le preguntan si puede decir que el agua es potable. Y no se anima a decirlo. Dice que el agua se puede tomar, pero no dice que es potable. Esto es realmente grave. Y habla también de falta de previsión, falta de política, y además, si lo colocás en el conjunto de lo que es la política económica y el uso que se está haciendo del agua como mercancía, es todavía más grave, Carlos. Sin duda, Eduardo, estos temas hay que tratar de irlos pensando en profundidad, porque hay como dos partes, ¿no? El tema son las fuentes de agua cruda, que allí hay que analizar todo lo que el proceso de este modelo, que, bueno, a veces escuchamos a Roca hablar cómo se han ido perdiendo unidades productivas desde el 60 hasta acá, acelerado esto del 2001 hasta acá con la introducción de la soja transgénica, de lo que se llamó siembra directa, y bueno, y la instalación del modelo forestal, ¿no? Que empieza en el año 87, por allá la ley forestal, que va acelerando estos procesos de entregarle la tierra a lo que se llama genéricamente el agronegocio, el modelo celulósico forestal y el sojero, que aparte de ser un modelo agroexportador, ¿no? Que allí el tema es el máximo beneficio, sin pensar para nada, por supuesto, en las necesidades populares, porque lo que se produce es para exportar. Y la consecuencia de esto, mantenido por todos los gobiernos de la dictadura hasta acá, es que hoy alrededor del 60% de la tierra está en manos extranjeras y la porción gruesa de la tierra, la que predomina, vamos a decir, está en manos del agronegocio, porque después te dicen que el mayor terrateniente es el Instituto de Colonización, ¿verdad? Pero esa tierra, que sin duda es mucha, pero de la peor calidad y repartida en pequeñas unidades productivas y entregada a gente que no se le da el apoyo necesario, ¿verdad? Que ya allí no hay una política. Pues si te entregan tierra, pero no te dan los elementos, el acceso al riego, a la maquinaria, al crédito, a los mercados, es una engaña pichanga también. Y por otro lado, tienes 1.200.000-1.300.000 hectáreas dedicadas a la soja transgénica, que eso sí tienen todo, porque tienen la zona franca, las exoneraciones al IRA, etcétera, y otro tanto el modelo forestal, y mucho más cuando hablamos ya de la industria como es Bosnia, ¿no? Entonces, por un lado, todo eso requiere una cantidad enorme, ¿verdad?, de miles de toneladas de importación de agrotóxicos, y bueno, todo ese modelo es lo que hoy ya nadie puede cuestionar, que es lo que contamina los cursos de agua superficial. Entonces, por un lado, para hablar del agua hay que hablar de erradicar el modelo celulósico forestal y el de la soja transgénica. Y por otro lado, como planteabas, Eduardo, tendríamos que hablar de la potabilización del agua y lo que ha sido la política en relación a los entes, ¿no?, o más llamadas empresas públicas, que había en la época del progresismo el famoso 2-1, que era, se jubilaban dos y entraba uno, y ahora el 3-1, que ni siquiera tampoco esto se ha cumplido, con una política de desmantelamiento y de privatización de las empresas públicas, de falta de inversión, etcétera, ¿no? O sea, porque en esta política de extranjerización y de entrega al imperialismo, tú no te planteas que haya una energía barata para la industria nacional, si la quieres promover, o la necesidad de que públicamente llegue el agua a todo el país, o etcétera, etcétera, ¿no? El camino es de privatización y después que acceda el que la pueda pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado, como te decía, el tema del agua bruta, y por otro lado, lo que ha sido la destrucción, por decir de alguna manera, o la política de privatización y desmantelamiento de las empresas públicas, ¿no? Entonces, de ahí la falta de previsión o los proyectos privatizadores, como este del Plan Neptuno, que va a tomar agua del Río de la Plata y que muchas veces está salada. Y si tú no incluyes los procesos de desalinización, lo que te pasa es eso. La verdad, nosotros el viernes no pudimos tomar mate estando en Montevideo. Por suerte, acá el Maldonado aún no está salada, pero los problemas son igualmente graves, ¿no, Eduardo? Sí, sobre el tema del proyecto Neptuno, el otro día el profesor Panario, acá en la 36, bueno, con la claridad de siempre, desterraba la mentira de que desalinizar el agua del Río de la Plata es viable, claro, a un costo altísimo que va a pagar el pueblo, y va a ser un tremendo negocio para ese consorcio que vino y les entregó el proyecto al gobierno con una generosidad increíble, ¿viste? Los grandes capitalistas se preocupan de la salud del pueblo uruguayo y trae. Cuando hay otros caminos para resolver que ya estaban planteados o se pueden buscar, si algo nos falta en el Uruguay, ya sea en la superficie o en el subsuelo, es agua. Entonces, realmente es el camino este que vos decís, ¿no?, de la privatización, de la política al servicio del gran capital. Mirá, no tiene nada que ver con el agua, pero yo lo escuchaba a Falero anunciar que un consorcio privado le trajo una propuesta para resolver el problema de la costa del ingreso a Montevideo por las distintas rutas, ¿no?, en el área metropolitana. Y no dijo, pero en realidad es la propuesta de un tren. Cosa que la Unidad Popular también hizo, la recuperación del transporte ferroviario, y que era una solución no solo para descongestionar la entrada a Montevideo, sino para facilitarle la vida a los trabajadores que vienen todos los días apilados en ómnibus y pagando platales por el pasaje. a todo esto con lo del Plan Neptuno. Es el aluvión de iniciativas de los grandes de multinacionales que vienen a hacer plata con nosotros a costa de nuestras necesidades, no para resolverlas, sino para resolver su necesidad de multiplicar las ganancias. Quien puede resolver esto planificadamente, con recursos propios y al servicio de la gente, es el Estado. Por eso vamos yendo a lo que vos planteabas al principio, ¿no? De que se impone en esta etapa y en este momento de crisis que vive el país, porque si vamos a la inflación, si vamos a la desocupación, al tema, hoy estamos hablando del agua, hablar de que tenemos problemas con el agua potable en Uruguay parece mentira, es como decir que es imposible para un trabajador comer un asado, ¿no?, por los precios de la carne. Todo te lleva a que eso está vinculado al modelo económico impuesto en el Uruguay desde hace décadas, sostenido y desarrollado. La imperiosa necesidad de recuperar la izquierda, el espacio político de la izquierda, el proyecto, el programa de la izquierda y la fuerza organizada y militante de la izquierda, que viene a ser el imperativo del momento, ¿no? Sin duda. Seguramente en la segunda media hora hablarán de la seguridad social, que es un tema que esta semana estuvo también, que arde, ¿no? Que todo el mundo ahora hablando de estudiar, se pusieron ahora a estudiar si se puede hacer una consulta popular por el tema de la reforma, y pocas veces nombran a las AFAP, que eso es preocupante, pero bueno, estos temas llevan directamente al programa de la Unidad Popular, porque de más estaría hablar de estas cosas si no hablamos que las soluciones a estos problemas hay que empezar por la reforma agraria. Tenemos un país en esta situación con la tierra extranjerizada y para el agronegocio y con el agua en el estado que está. Y lo que hay que hacer, la respuesta a esto es poner mucha gente en el campo a plantar alimentos sanos y de calidad. Exactamente. Y eso no tiene otro nombre que reforma agraria. A la luz de estos problemas es que la reforma agraria sigue arriba de la mesa. Un país que tiene menos del 5% de la población en el campo y que destina la tierra para lo que la está destinando y con el potencial de producir alimentos para más de 30 millones de personas, que ahora te dicen que lo puedes hacer o que lo haces, pero que está en forma de soja transgénica o de chivo de eucalipto. Entonces no es que hoy se esté produciendo esos alimentos, ¿verdad? Y en cuanto a las empresas públicas, otro tanto, y en cuanto a la vivienda, otro tanto. Si no hay inversión pública y voluntad política de construir vivienda y de que la gente la pueda pagar, el mercado no lo va a resolver. Entonces ahí está también más que nunca vigente el programa de la Unidad Popular y el Plan de Vivienda Nacional de la Unidad Popular. Entonces, en cada tema vamos a encontrar que es necesario la reconstrucción de la izquierda y seguir avanzando por este camino, Eduardo. Así que, bueno, nos vamos despidiendo con los oyentes hasta el domingo que viene y los dejamos que hay temas para seguir conversando. Bueno, Carlos, gracias y saludo a Guillermina también y a todos los compañeros allí por San Carlos y Maldonado. Sí, nos quedan unos minutos y después vamos a tener a la Juventud el 26 de marzo, que va a estar comentando de las actividades que tiene y vamos a agarrar algún tema más. Carlos dejaba planteado el tema de la seguridad social, la reforma y la lucha por un plebiscito. Esta semana sí ha habido como que el tema explotó. La pregunta es ¿por qué explotó el tema? ¿Por qué hoy todos están hablando del plebiscito? Con distintas intenciones, con distintas perspectivas, y porque acá hace dos años más de dos años, hay organizaciones que han levantado la bandera de enfrentar esta reforma nefasta de la seguridad social e ir más allá, colocando en la Constitución las bases de un sistema de seguridad social que recoja las necesidades y los intereses de los trabajadores del pueblo, eliminando las AFAP. No es casualidad que hoy tengan que hablar todo de plebiscito. Es que hace más de dos años los compañeros de ATCS plantearon el tema con un proyecto alternativo. Porque hace más de dos años que existe el Movimiento Nacional, o va a ser dos años ahora en mayo que existe el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Porque hay comisiones barriales, departamentales. porque hay sindicatos, agrupaciones sindicales, porque hay también organizaciones políticas que hemos tomado esta bandera. Entonces, obviamente hay que definirse sobre esto porque es un tema clave, crucial. Va a definir la lucha política para adelante. Y vamos a ir a la pausa ahora, pero lo que sí queremos es dejar al desnudo mentiras y falsedades que se ponen en el debate con el único objetivo de impedir que esta lucha se lleve adelante. Así que, Vicente, vamos a ir a la pausa ahora y a la vuelta vamos a estar con la juventud del 26 de marzo, que nos va a estar informando de las actividades que están desarrollando. Del mar lo vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a Luis. Bueno, seguimos con la audición del 26. Hay algún problemita de comunicación con los compañeros de la J26. Intentaremos resolverlo en lo que queda del programa. Pero temas nos faltan. Siempre se habla, y en la vida política los gobernantes se ufanan y defienden la laicidad del Estado uruguayo. Ayer se dio un hecho que realmente tira por tierra esa actitud de laicidad del Estado uruguayo. Y aquí nosotros respetamos las creencias de cada quien. No es que estemos atacando a la Iglesia Católica ni a el acto que se hizo por que se nombró santo a Jacinto Vera. Un rito, no compartimos ni participamos, pero respetamos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hace el presidente de la República? Que él nos representa a todos, debería representar a todo el pueblo uruguayo, participando de una actividad netamente religiosa. No sé, capaz que el diputado Pepaqué, que siempre está con ese tema, se le ocurre hacer algún cuestionamiento. Pero estaba el presidente de la República, la vicepresidenta, el expresidente Mujica, bueno, estaba el senador Manini, era el Estado en pleno participando de una misa, ¿no? Una celebración. Entonces, respetando lo que tenga que ver con la comunidad católica, tenemos compañeros que son creyentes, son militantes en la Unidad Popular, respetamos eso, lo que decimos. ¿El Estado uruguayo es laico o no es laico? Porque si fuera realmente laico, habría que respetar por lo menos las formas. Pero ya tenemos a Federico Vasallo en la línea, ¿puede ser? Sí, exactamente. Buena, Flaco. Buena, ¿cómo anda, Federico? Bien de bien por acá. ¿Qué cuenta la juventud del 26? Muchas cosas, la verdad. Qué bueno. En la lucha, en actividades, en organización, en todo eso, y bueno, y también venimos creciendo, decirlo, pero también es producto de un trabajo que mantenemos de forma sostenida. Es verdad. Y que hemos ido manteniendo. Somos testigos de eso, sí. ¿Ayer tuvieron reunión? Ayer tuvimos reunión como cada sábado, o sea, andamos teniendo reuniones semanales. Bueno, los sábados. Y se va acercando gente nueva. Las reuniones semanales es lo que tiene. Siempre alguien nuevo se acerca. Y también, bueno, sirvió para definir algunas responsabilidades y pensar en organizarnos internamente de forma que pudieran cada compañero tener alguna tarea en el correr de la semana. Y bueno, en eso andamos. Tenemos el cursillo los jueves, tenemos la audición también los jueves, arrancandonga. ¿Es verdad? Nos propusimos que este jueves vamos a tratar el tema del agua, que está en la agenda política, así ampliamente el tema del agua, pero bueno, con la noticia del aumento de la sanidad, de OCE, y todo no mirado de la perspectiva de que es imprescindible cambiar el modelo, ¿no? Para que el agua sea realmente un derecho y no se esté regalando a las multinacionales y dando la dando esta calidad de agua al pueblo, el que no puede pagar, bueno, la botella matutina embotellada o la botella salvo embotellada. Sí, pues es grandioso. El ministro, el presidente de OCE dice que lo que conviene es que tomen agua embotellada. Y que a los hipertensos ni hablar. Ahora, ¿y qué hace la gente que no puede comprar? Exacto. Quizá también invitar a la audiencia este jueves a las 18 a que ponga la 36 y ahí vamos a estar nosotros en nuestro programa, en nuestra audición semanal, Arrancandonga, tratando este tema. Bueno, que esa es una de las cosas que también definimos en la reunión y un poco para cambiar la cuestión de la audición y que no sea una cosa improvisada, hemos decidido que, bueno, semana a semana vamos a agarrar un tema, lo vamos a profundizar entre los compañeros que hacemos la audición y bueno, vamos a llevarlo allí a la audición. Y esto nos sirve por dos cosas, ¿no? Porque generamos un insumo para los demás compañeros y porque esos compañeros que están en la audición van a tener que estudiar en profundidad el tema, ¿no? El tema bueno. que se va a proponer. Así que esta semana, en Arrancandonga a las 6 de la tarde, el jueves, vamos a estar hablando del agua. Además, a no perderse los jueves a las 6 de la tarde. Exacto, tenemos los insumos además del Delia Villalba. Del Frente de Lucha Ambiental. Muy bueno, sí que aportan muchísimo los compañeros y vienen después de nosotros, van a estar y seguramente hoy le va a tocar el agua también. Exacto, bueno, y venimos con lo que te digo, con este crecimiento en cantidad de jóvenes, quizá producto de las luchas, de las movilizaciones, también, bueno, en secundaria, de las movilizaciones que genera la reforma educativa, y también la reforma de la seguridad social que ya se ha aprobado. Quizá decir, y que los oyentes sepan también, que donde haya un joven del 26 de marzo inmerso en el movimiento estudiantil, se está planteando el tema del plebiscito, y el plebiscito es bien recibido por toda la juventud, incluso por aquellos que no son del 26 de marzo. Bueno. Entonces ahí también hay una pelea que estamos encarando desde nuestros centros de estudio, tanto en secundaria como en la universidad, y sin duda van a haber militantes, por más que no sean del 26 de marzo, dispuestos a juntar firmas para el plebiscito, que bueno, que sea una embestida realmente, que sea una ofensiva al capital con esto de la derogación de las AFAPs. Exactamente. Una pregunta, Federico, y sobre estos hechos de violencia en la puerta de los liceos, ¿ustedes han conversado algo? ¿Tienen alguna idea de cómo viene eso? Ahí va. Sí, bueno, ayer salió el tema. Yo te puedo decir un poco por arriba, quizás la pregunta hubiese estado buena para algún compañero de secundaria, pero bueno, como no está aquí, me va a tocar responder a mí. Y yo creo que tiene que ver también con el modelo en que enfrentamos, ¿no? Y con el desamparo que hay de los jóvenes, ¿no? Que es total. Que bueno, a veces se reclama en los liceos la atención en salud mental, las peleas se dan, se han dado siempre, ¿no? Pero en realidad, que el liceo no se cerrara, la respuesta del liceo es todo muy muy cuestionable, y bueno, y por supuesto que la violencia entre estudiantes y entre alumnos es totalmente rechazable. Una expresión de la violencia que existe en la sociedad también, y lo que decías vos, el desamparo de los jóvenes, ¿no? Exacto. Es muy duro. Tiene que ver con eso, y es muy duro, y tiene que ver también con la falta de esperanza y la falta de arraigo en algún proyecto. Totalmente. Ya no solo en un proyecto político, sino en un proyecto de vida. De vida, claro. Claro. En ese sentido, también desde la juventud, llamar a la esperanza de que vale la pena organizarse para construir un mundo radicalmente nuevo, ¿no? Y en eso andamos desde los jóvenes. Muy otra bien. Cosa que no quiero dejar que pase, porque bueno, fue cuestión de la audición del jueves pasado, de nuestra audición en Arrancandonga, es el tema de los dichos del Cabildo Abierto, respecto al pasado reciente y la tergiversación del pasado. Cabildo, en concreto, Domenech dijo que los jóvenes no estamos enterados de lo que de nuestro pasado reciente. Y bueno, yo creo que también hemos discutido esa cuestión en la interna de los jóvenes y un poco responderle rechazando esas declaraciones que ponen como víctimas a los victimarios y como victimarios a las víctimas y que intentan reescribir la historia. Ibero escribía, nuestro compañero Ibero Gutiérrez, escribía que la memoria es altamente subversiva. Sí. Y los jóvenes tenemos memoria y en ese sentido le podemos responder a Domenech diciendo que lo que está diciendo es totalmente falso. Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, espectacular esa respuesta. No sé si tenía algo más o nos vamos despidiendo por acá. Yo espero haber hecho un resumen de lo que estamos como juventud del 26 de marzo, pero bueno, nos vamos despidiendo por acá, sí. Bueno, y los escuchamos el jueves a las 6 de la tarde en Arrancandonga. Gracias por estar y un saludo a toda la juventud del 26. Serán dados. Gracias a ustedes y bueno, gracias a los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Pa, la verdad que qué bien que nos hace escuchar a los jóvenes. Y qué bien la respuesta a Domenech con palabras de Ibero, la verdad. Contundente. Y sin vueltas. Pero bueno, vamos entonces al tema seguridad social. Decíamos que el tema explotó, decíamos cómo está colocado el tema hoy en el debate, ya nadie puede eludir el debate, pero vamos a advertir sobre algunas falsedades, ¿no? Y algunas falsedades y también algunos caminos que se nos proponen que nos llevan a la derrota y al fracaso. Partiendo de la base que acá hay muchos intereses cruzados. No solo el gobierno quiere mantener la AFAP. No solo la coalición blanca y colorada, ahora cabildante, no sé, independiente, quiere mantener la AFAP. Acá hay un sector del progresismo importante que quiere mantener la AFAP, que son partidarios del sistema mixto, porque también he escuchado alguna declaración donde un dirigente de frente dice, bueno, nosotros estamos contra la AFAP, pero estamos a favor del sistema mixto. Ah, hermano, como dicen los juristas, disculpame, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? El ahorro individual es la negación, dentro de la seguridad social, de un sistema solidario. Cada trabajador puede tener, si puede, el que pueda, ahorrar 5 pesos por mes, tener una cajita, pero no tiene que ver con la seguridad social. Estamos hablando de conceptos que se contraponen. Entonces, decíamos falsedades o enredos. Primero, hay quienes insisten en colocar el tema del referéndum y hablar de referéndum es hablar de nada en este caso. Solo el plebiscito es el camino que nos permite reformar la Constitución para eliminar de esa Constitución todos los aspectos negativos que existen en esta reforma y algunos que ya había, y colocar las bases de un sistema justo, solidario, intergeneracional, intrageneracional, plenamente estatal y sin AFAP. Solo un plebiscito que se consigue o al que se llega recogiendo el 10% de los habilitados, estamos hablando de unas 300.000 firmas, y se vota con la elección del año 2024. Para desterrar el enredo de que bueno que sí, que un plebiscito o un referéndum, ¿cuál será? Hay quienes dudan y ponen en duda si es aplicable el plebiscito, lo hemos leído. Dirigentes políticos que dicen, no sabemos. A ver, no creo que no sepan, pero creo que fue el PIT-CNT que consultó a José Corseñac, constitucionalista, claramente identificado, fue senador del Frente Amplio, por el Partido Socialista, y dijo, el camino es el plebiscito. Y en la Constitución se puede poner lo que quiera poner cada quien. Yo no sé si están así, pero despejó el camino. Y no es nadie que esté ajeno a la vida política y mucho menos a la, al derecho constitucional. Entonces no se puede seguir dudando o colocando dudas en la gente. El camino es el plebiscito. ¿Ah? Tal como lo dijimos, lo dijo ATCS primero, lo dijimos desde el Montes, desde el primer momento. Los tiempos. Y esto tiene mucho, en esto tenemos que tener mucha claridad y mucha decisión. Porque hay quienes te dicen, bueno, sí, está bien, pero vamos a no apurarnos, vamos a no apurarnos. Ya está aprobada la reforma, ya empezó a correr, ya empieza a correr. Pero no es eso lo que nos determina son los tiempos políticos. En abril del 2024 tienen que estar entregadas las 300.000 firmas para que se habilite el plebiscito. Si largáramos a juntar firmas en junio, va a haber que juntar 1.000 firmas por día. Y en el medio está el verano y seguramente turismo del año que viene. ¿Les parece que podemos perder más tiempo? Porque después, ¿quiénes van a juntar firmas? En esta situación donde no está muy clara la definición de cada quien. Vamos a remitirnos a una experiencia bastante reciente. Cuando se aprobó la ley de riego, desde el sindicato, desde FOSE, desde la Comisión en Defensa de la Vida, se propuso y se definió un plebiscito que fue aprobado por el PIT-CNT, y las papeletas dormían en los cajones, ¿no? Y hubo poca gente que se jugó, nos jugamos en la recolección de firmas. Recordamos que el único voto contrario a la ley de riego en el Parlamento fue en la Cámara de Diputados y fue el voto de la Unidad Popular, con intervención del compañero Carlos Pérez, que quedó hecho un documento en el rechazo a esa ley privatizadora del agua, que vigente todo aquello con los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces, el camino es el plebiscito y el momento es ahora. Hay que definir una papeleta, se ha estado trabajando en ese tema, pero cuidado con la trampa del retraso. Cuidado con la trampa del retraso. En esto tenemos que tener muchísima responsabilidad. Hay que trabajar con la mayor amplitud. Nosotros, como integrantes del MONDES, hemos defendido trabajar con toda la amplitud, obviamente con un papel protagónico de los compañeros de ATCS, pero estamos convencidos que hay quienes están decididos a enredar la madeja. Por ejemplo, el argumento de esperar a que pase el Congreso del Pueblo, convocado por el PCNT, la Intersocial, con lo que está de acuerdo también el Frente Amplio. Nos llevan a fin de año a largar una papeleta y ahí sí que vamos a perder. En tanto que esta batalla la podemos ganar si trabajamos con seriedad y con tiempo. Y no es que la podemos ganar, hoy decimos con plena convicción: si largamos, ganamos. Si largamos, ganamos. Y esto lo saben todos, en particular los que no quieren que triunfe el plebiscito y que se eliminen las AFAP, y de ahí que hay muchos que están tratando de retrasar, de enredar y de demorar una decisión que es estratégica. No hay golpe más grande a la derecha, al sistema financiero, al imperialismo, que tirar abajo esta reforma y que eliminar las AFAP. Miren el mundo, y hoy gran parte de las luchas en el mundo, las luchas sociales y populares, están vinculadas a reformas de este tipo. Ayer leíamos un titular en la prensa argentina en donde el Juntos por el Cambio, ¿no? La derecha y la ultraderecha argentina ya definió, empezó a trabajar el proyecto de reforma de la seguridad social. Ya están definiendo el proyecto, o sea, ya recibieron el mandato, dije, muchachos, además el Fondo de Argentina lo tiene agarrado el cogote, empiecen a trabajar sobre este tema. El Semanario de la Juventud de ayer, en tapa tiene, es por ahí, dice, organizaciones sociales se definen por el plebiscito, y allí recogen declaraciones que ha habido en estos días importantes, ¿no? Leímos la Federación ANCAP, que salió apoyando el plebiscito, AUTE también, bueno, otros sindicatos, AFUR, que ya está integrando el MONDES, los compañeros de ANTOP, en fin, una serie de sindicatos que ya empezaron a tomar posición y definición sobre el tema, y esto nos reafirma en el camino. El tema es ahora. Es ahora, y sin duda es la lucha más importante que tenemos por dar. En el tiempo que nos queda, vamos a ir a un tema que lo tomaba Carlos al principio en cuanto a la necesidad de crecer en organización y reforzar, reafirmar, reconstruir el proyecto de la izquierda. Nosotros estamos en este momento, escuchamos a los jóvenes del 26 en ese camino. Nos están marcando el camino de los jóvenes, el crecer en organización, el insertarnos en las luchas populares que se están dando, ahí sin duda también va creciendo, pero es necesario fortalecer la organización, multiplicar las agrupaciones, y decimos la agrupación pueden ser dos compañeros en el lugar que estén, pero sin funcionamiento político, sin agrupaciones funcionando, no hay lucha posible. Tenemos que utilizar todas las herramientas. Pero que dice, che, pues tenemos que estar más en las redes. Sí, tenemos que estar más en las redes. Pero las redes tienen sentido. Y pueden dar, en el caso nuestro, ¿no? Que estamos dando la batalla por colocar el proyecto de la izquierda en el debate político y en la lucha, solo pueden tener sentido y dar resultados si atrás hay organización. Y si la agitación que desarrolles y la propaganda que hagas tiene después un lugar en donde expresarse y sumar fuerzas organizadamente. Todo en la sociedad nos lleva a la desorganización, ¿no? Todo nos lleva el mensaje de las clases dominantes, claro, pelean por la desorganización o llevarte por caminos que no conducen a nada. La organización política es básica. Y en ese sentido queremos reafirmar la importancia que tiene la convocatoria al 12º Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular para el sábado 27 de mayo. Uno puede decir, bueno, los encuentros se hacen cada tanto porque tenemos que encontrarnos, tenemos que conversar, tenemos que... Sí, todo eso es así. Pero en esta coyuntura política, el encuentro del 27 de mayo es más que un encuentro. Es mucho más que un encuentro. Es un encuentro en el marco de una situación de grandes definiciones. Fines de mayo va a estar si no está definido, está en proceso de definición ya, tiene que estar ya el lanzamiento del plebiscito. ¿Cómo ponemos todas nuestras fuerzas al servicio de esa gran batalla? Bueno, deberá ser tema, sin duda, de ese encuentro. ¿Cómo enfrentamos el avance de la derecha en otros aspectos, en leyes antisindicales? ¿Se viene la rendición de cuentas? ¿Cómo colocamos nuestra herramienta política al servicio de la lucha popular? Si tendrá importancia este encuentro, que además va a estar en el marco del lanzamiento de los talleres temáticos, en la actualización programática y en la preparación de nuestra fuerza política para la batalla electoral en el 2024. Vaya si será importante el tiempo que se nos viene. Y eso, compañeros, compañeras, compañeros, oyentes en general, precisamos de la participación de cada uno de ustedes. en el lugar donde estén. Porque no hay avance en el campo popular si no hay pueblo organizado. Y la unidad popular tiene la responsabilidad, no solo nosotros, porque no nos sentimos en exclusividad, la izquierda en exclusividad. Hay otros compañeros de izquierda organizados, hay mucha gente suelta que es de izquierda, incluso en otras fuerzas políticas, pero como organización tenemos la responsabilidad de poder colocar en el debate el proyecto antagónico, como decía hoy el compañero Federico de la Juventud, dice, antagónico a este modelo. También lo decía Carlos, ante el tema del UPM, ante el tema del agua, reforma agraria, ante el tema de la locura de los precios de la carne y de la extranjerización de la industria básica nacional, frigorífico nacional. Y sin duda, avanzar en el desarrollo productivo en base a la riqueza y la potencia de nuestro país, de nuestro pueblo, pero no un desarrollo productivo al servicio de las multinacionales, porque el desarrollo productivo en abstracto no dice nada. No, al servicio del pueblo. Por todos estos temas, esta visión solo la puede colocar la izquierda, de ahí la importancia de fortalecer la organización de nuestra militancia y de la unidad popular y la participación activa de toda la militancia, la unidad popular, en este 12º Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular el 27 de mayo. Se me terminó el tiempo, solo recordarles a los compañeros de la Departamental de Montevideo que el jueves que viene a las 19 horas tenemos reunión de la Departamental, importantísima reunión de cara a este 12º Encuentro de la UP y en el marco de esta coyuntura de definiciones tan importantes. Nos vamos dejando por acá, ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ida Villalba. Nos encontramos mañana, nosotros 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.